La filosofía más bella es mirar las estrellas y danzar con el universo. Escribe dulces al cielo, melodías del ruiseñor, y dile a la esperanza que en ti está el amor. El amor de la montaña, el amor de la bondad, el amor que está en ti o en la libertad. Dile si te quiero, eres tú mi bondad, eres capullo de las estrellas que iluminan mi manantial, libertad de la vida, libertad del amor, estrellas de mi alma, eres tú, amor. Mira las estrellas, qué bello, danza con el universo, qué dulce, escribe dulces al cielo, melodías del ruiseñor, y dile a la esperanza que en ti, ángel, está. El amor de la montaña, el amor de la bondad, el amor que está en ti, vuela, vuela, libertad. Oh, amor, amor. Piensa, el 99% de las especies de la Tierra se han extinguido. Por eso tú estás vivo y puedes admirar las estrellas. Por eso, escribe dulces al cielo, melodías del ruiseñor, y dile a la esperanza que el amor feliz está, que el amor feliz está. Duerme en paz, duerme en paz.